Sabes que es una nota intimista, algo de fútbol sí, pero ligado a para el de Nacional de los Domingos es. Nacional de los Domingos. Decime quién sos vos, señora. Qué lindo, tío. Decime dónde tanguero, vas. Bien tanguero, ahí leí una cosa que... Totalmente. ¿Estás grabando ya? ¿Eh? ¿Desde cuándo sos tanguero? Desde siempre. ¿Pero por tu viejo o algo de eso? Yo soy criado en la época. En mi época de adolescente empieza a aparecer la música nueva, la nueva ola. Hasta ese momento es todo tango. ¿Qué estás hablando? ¿50 y pico? ¿42? Sí, 55, 58. Alberto Castillo era el líder. Había que sacudirlos a los del rock and roll, a ver las barras tangueras, vamos a darle granel. Eso era Morán y todo eso. Claro. Alguna vez lo hablé con Sandro, claro. Creo que era de la barra de Morán, claro. No estoy seguro. Y las orquestas tenían hinchadas, como hoy los Auténticos Decadentes, y bueno, íbamos a ver a Pugliese, el otro hincha de Darienzo, por supuesto. Chocado totalmente. Darienzo era el Bilardo de la época. Y Osvaldo era el fenómeno y Sarli y todo eso. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está el psicólogo social, o antes o después que eso, mejor defensor central de la historia del fútbol argentino, para muchos, Roberto Perfumo. Después viene el Club de Clan y viene el rock. Uh-huh. Yo también lo viví porque empecé ya en los 60, inclusive cuando fuimos a Inglaterra fuimos a ver dónde habían nacido estos pibes. ¿En el 66? Claro, los Beatles que empezaban a sonar muy fuerte y la minifalda. Corríamos todas las minas por Londres. Nada más que para mirar las piernas. Con Basilio, siempre con Basilio. Siempre. No. Bueno, y esa fue la historia del comienzo nuestro. Porque nosotros terminábamos y en los carnavales y todo eran baile de tango. Pero vos te venías de algún lado, vos no, como en mi casa. Como tornero. Claro. Los 13 años puede ser, una cosa así. A los 13 años. Yo en realidad lo que yo quería era no ir a la escuela, no ir a la secundaria. Eso lo tuviste claro. Claro, entonces mi viejo, claro, cuando yo ¿Tu viejo qué era? Mi era viejo, una casa muy humilde, ¿no? Sí, muy humilde. Mi viejo era un piamontés venido de Italia en el 22. Mi viejo nació en el 900 y vino de Italia, pasó la Primera Guerra Mundial y después vino como vinieron todos aquellos, ya ni hacer en América, sino escapar de esa zona y poder comer todos los días. Y entonces ahí empezamos en el barrio, que era un barrio laburante, ¿no? ¿Qué era? ¿Cuál era? Sarandí. Ajá. Es casi Gerli, en los límites, ¿no? Y yo terminaba la primaria y digo, ahora voy a ir a la secundaria, y no había caso conmigo, con la escuela, ¿no? Y le digo, me voy a un taller de tornería que me gustaba, de matricería. Ahí ya empieza la obsesión por la precisión, ¿no? Uy, qué buen dato. Claro. El tiempismo del defensor. Exacto, claro, claro. Mirá, nunca se me hubiera ocurrido. Es muy claro. Es como llegar a horario, ¿viste? Yo llego a horario a todos lados, porque si en el área llegaba tarde eran todos goles. Por eso llegué acá 15 minutos antes, o 10, ¿viste? Sí, que le vamos a dar un diploma al respecto. Bueno, sí, qué buen dato, en serio, me sí. Impacta, de alguna manera, no sé si es para tanto, pero me impacta. Porque además me acuerdo de vos como jugador, claro, y del tiempismo. Y me va, y me toma, el dueño me toma. Me dice, ¿cuántos años tenemos? 14, le digo yo. Mentira, tenía 13, entonces me dice, bueno, cuando tengas la libreta, tráemela. Y yo voy y le digo a mi viejo, todo contento, que no iba a ir a la escuela porque iba a trabajar. Mi viejo que dice, anda de noche. Me cagó. Así que estudié secundario de noche, laburaba, estudiaba y después hasta jugaba en River con la época. Así que bueno, jugaba al baby fútbol con la, un barrio mío muy futbolero, de figuras, Rojita, Santoro, Bernau, fantástico. Roberto Alfredo Perfumo nació en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, el 3 de octubre de 1942. Che, y a la vuelta de los años, cuando estudiás psicología social, ¿no? Sí. Con especialización en coordinación de grupos. Sí. Me sale preguntarte por qué lo hiciste, pero es como incompleta la pregunta, o así lo siento. Me refiero a si sentís que es una reivindicación con vos mismo de no haber querido estudiar en aquellos primeros años y tratar de completar algo que te hubiera podido faltar. ¿Se entiende? Sí. Tenía varias connotaciones. La primera es que indudablemente yo la necesitaba. Yo personalmente. Yo todavía estaba terminando de jugar en River, en 78, y empiezo. ¿Alguna vez, corregime si me equivoco, declaraste que, me parece que en el gráfico, en el 2002, que habías desarrollado el físico, pero se te había atrofiado el cerebro? Sí, se atrofia la mente, claro. Y ese, sí, ¿ese es el nivel? Ese es el nivel de fama, la fama es eso. Entre otras cosas, ¿no? La fama, no el fútbol. No, es la fama y la adoración por el futbolista, el que todo se le perdona. Eduardo, en realidad nosotros en la época nuestra, el futbolista tenía mala prensa. Yo a mi mujer, que yo me puse de novio, ella tenía 15, yo 19, hasta hoy, yo el primer año no le dije que era futbolista. Le tuve que decir cuando después me fui a una gira. Digo, ¿te jodes? No, no te jodo, te digo en serio. Esa 15 y vos que me dijiste, perdóname. 19. ¿Y? Y bueno, nos veíamos un año en la calle, porque el padre no quería que tuviera novio tan joven, y después yo un día me tuve que ir a una gira y le tuve que decir, mira, me voy un mes, dos meses, porque soy jugador de fútbol yo. O sea que está diciendo esto, perdóname el paréntesis ad hoc, pero pienso en las botineras ahora, mirá. O sea, claro, tenía que ocultarlo. Es una maravilla. Claro, pero antes. Ahora es la exhibición salir con un futbolista, pero por parte de cierta determina, ¿no? Claro. Además estaba puesto de otra manera. ¿Y qué le decía? El futbolista era un tipo que no podía hablar. No hablaba. Un día Corbata, que el famoso puntero de Racing, en un partido contra Brasil, dijo en el entretiempo: ¿Cómo la están pasando? Y estaban perdiendo. Dijo: nos están cagando a patadas y nos están cagando a trompadas. Y eso, esa cargada duró 10 años. Yo me acuerdo una de Corbata, y ahora seguimos, que también, no me acuerdo si fue Muñoz, que dijo, pero Corbata, ¿por qué? Estoy medio mareado, estoy, ¿por qué no se toma un geniol? No, si ya me tomé dos y no me hicieron un carajo. Perfumo comenzó en el fútbol amateur en 1957, en el equipo Pulqui de su barrio. ¿Cómo hiciste para disimular un año con la piba? Y yo trabajaba igual. Yo laburaba, pero después pasé de tercera a primera, de tercera, sí, y ahí y tuve que decirle ya, bueno, qué sé yo. Otro día llegué con la cabeza así, le cabeceé la cabeza a un delantero, y llegué con el ojo todo, y dice, ¿qué te pasó? Y es el juego. Mi mujer no sabe hasta hoy que es un penal, viste, me importa un carajo. No, porque se dedica a otras cosas, le gusta la moda, la música clásica, le gusta. Pero quiero decirte que para nosotros no era bien visto. Yo creo que era, el jugador era visto como un atorrante, como un... Y te decían, ¿qué querés, jugador de fútbol? Claro. Esa era la... Inclusive a mí me lo decían amigos míos, porque sabía lo que me jodía. Sí, en parte aterricé en la escuela de psicología por varios motivos. El otro era que yo quería juntar esos 5 o 6 años de teoría que yo lo había vivido en los vestuarios de fútbol, porque era una cosa heterogénea de gente que trabajaba de médico, albañiles, pintadores, mujeres, hombres, qué sé yo, y llevarlo al fútbol, llevarlo al vestuario, llevarlo junto con el título de entrenador. Entonces, pero ahí me di cuenta que yo estaba más loco de lo que creía. ¿Por? Y porque empecé a leer, empecé a conocer un poco. Qué sé yo, leer a Freud para mí tardé 6 meses en entender algo. El psicólogo social Roberto Perfumo está especializado en coordinación de grupos y fue secretario de Deportes de la Nación en 2003 y durante 10 meses. Cuando vos, mientras estudiás psicología social o al cabo de... Sí. O ambas cosas, obviamente. ¿Vos sentís que eso te sirvió para entender cosas de cuando eras jugador? Que sí. En el momento no habías entendido. Claro, claro, claro. Todo lo que es la competencia interna, lo que es la envidia, lo que es el inconsciente, lo que podés llegar a ser sin darte cuenta. Sí, claro. O sea que te pasó eso de puta, aquella vez que me pasó tal cosa sí. En una cancha, yo no me di cuenta, pero ahora me doy cuenta que fue porque... Claro. Después fui 17 años a terapia individual. Mira todos los porqués que me quedaron colgando. ¿Después de psicología social? Sí. 17 años de terapia. Y sí, durante... Ya en tercer año empezás a darte cuenta que tenés que ir. Es como que es una cosa suplementaria, pero necesaria para vos en lo personal. Jamás hago preguntas... Es un programa intimista, pero nunca hago preguntas íntimas, a menos que en alguna se preste el entrevistado. En este caso se me ocurre preguntarte... Primero psicología social y después 17 años de terapia. Hubo un, si querés contestarlo, hubo un nodo, digo, un centro por el cual tenías un mambo muy grande después no, de la actividad. No, sí, un poco me dejó de cama, sí. Me dejó 2 años de cama, dejar la actividad. Aún sabiéndolo, yo no pensaba que iba a ser tanto. Pero fue mucho más de lo que, viste, cuando vos te metes en un lugar y decís, ¿cuántos metros tendrá de hondo esto? 2, bueno, tiene 6. Y no sabe nadar. Porque la verdad es que uno... ¿Te dejó de cama quiere decir proceso depresivo? Y sí, depresivo, claro. Depresión, no te interesa nada, por ahí salís, tomas de más, fumas de más, Y yo creo que en eso el futbolista no lo puede evitar. Esto es como que se te muere un padre o un hermano o un hijo. Eso no hay entrenamiento para eso. Esta es la realidad. Y queda el... Yo no soy un tipo traumado. Ajá. Puedo tener obsesiones, puedo tener... Tengo algunas cosas por la perfección. Esa cosa del entrenamiento, de llegar temprano... Un pelotudo, en realidad, uno piensa que es inmortal. ¿Te acuerdas como decía Sartre? Se tomaba todo en serio, como si fuera inmortal. Pero... Es cierto. Pero hay una de Chaplin que es hermosa ahora que decís esto, que la verdad sí. Es que la descubrí hace poco, que dice, análoga a esa, ¿no? Uh-huh. Si a la vida la ves de... Si a la vida la ves de cerca es una tragedia, pero si la ves de lejos es una comedia. Es verdad, es una maravilla. Pero bueno, y a mí me ayudó muchísimo y me... Sí, yo creo que sí, yo creo que el conocimiento de uno, la cosa de poder decir, bueno, esto no lo voy a hacer porque no me conviene, la capacidad de elección aumenta, tus opciones, qué sé yo, tomás por alguna senda que antes tenías más... prejuicios como laburar en los medios. Yo no quería laburar en los medios porque a mí me parecía que era ir a la vereda de enfrente. Para nosotros los periodistas. ¿Periodista enemigo? El periodista enemigo, claro. Periodista enemigo. Y hoy salen juntos. Hoy salen con minas juntos, los jugadores y los periodistas. Para nosotros era sagrado. Y que no te viera un compañero porque no podías entrar al vestuario, ¿no? Esa cosa estúpida Roberto, y la función de técnico, que en vos es casi inmediata al retiro, ¿no? ¿Correcto? Sí, la primera fue traumática, me echaron a los 4 meses. Fui a Sarmiento de Junín y me echaron. Sí. Sí, fue traumática, de ahí mirá qué negación hice yo que pasé al gremio textil. Claro, te fuiste a vender camperas, ¿no? Pasé a vender camperas y después fabricamos ropa de mujer. Y estuve 9 años. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Volví a Racing de entrenador en el 91 y laburé. Y después pasó otra vez lo que tenía que pasar. Me retiré. Porque después laburé en el 92 en Paraguay, en el 93 en Bogotá, en Colombia. 94 en gimnasia y abandoné. Y ahí ya, a partir de ahí no hice más nada. ¿Nunca te llenó ser técnico? No. No, yo le decía a Alfredo Di Stéfano, Alfredo, ¿es mejor jugar o dirigir? Y él me decía, no, es mejor dirigir, Roberto, porque participás en todo. El arquero ataja bien y vos participás, el defensor defiende, el delantero mete gol. Y a mí eso no me pasaba nunca, la verdad. A mí me gustaba jugar. Te pasaba que vos querías ser el arquero, el defensor. Exactamente. Todo eso, ¿no? Claro, claro. Yo, qué sé yo, para mí era... Ni que hubiera gente, no me interesaba que hubiera gente, me interesaba jugar al fútbol. Era un acto de amor el fútbol. Esta es la realidad, ¿viste? Cuando vos decís, esto es lo mío, esto es lo que no... Es lo que no hay, no tengo interferencia con esto. Esto me gusta, tengo la vocación. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. Hoy cuenta quién es el mariscal, Roberto Perfumo. Para volver a usar el disparador de la vuelta de los años, el perfumo consagrado, ¿no? El perfumo del Racing de José, sí. El de Cruzeiro, el de River. Si vos tuvieras que hacer un promedio de tu carrera, o marcar el momento de tu carrera respecto que si te ocurra, más vale, ¿te divertías más que lo que te tensionaba la necesidad de ganar y el profesionalismo, o al revés? ¿Era más diversión o más tensión? ¿Vos podés decir que gozabas al entrar a una cancha? Sí. Sí, lo que era muy era demasiado rabieta y bronca, sí, pero yo disfrutaba con eso. ¿Con las rabietas y las broncas? Sí, vos sabés que yo nunca me cansé de concentrarme, nunca me cansé de entrenarme, nunca me cansé de viajar. Mirá que los viajes, yo hacía con Cruzeiro gira de 90 días. ¿90? Sí, hacíamos el sudeste asiático, hasta en Vietnam jugábamos recién terminada la guerra. Y yo volvía feliz, mi hijo ya caminaba, después cuando volvía entraba en la primaria, viste, todo ese tipo de cosas que vos en tu casa ves los cambios y bueno, estás un poco hasta de afuera porque... ¿Y a vos jamás te cansó? No, no me cansé, yo creo que por eso sufrí tanto después, a mí no me cansó, los jugadores estaban cansados, los jugadores llegan a octubre y no quieren ver la pelota, dice no la tires mal, no la quiero ni ver. Bueno, después cansan 20 a 10 y corren atrás, ven una sandía que salta y corren atrás, ¿viste? Pero, en ese sentido, pero yo creo que eso fue lo que me ayudó a tener una carrera, a llegar a una posición futbolística buena dentro de lo que es el defensor argentino. Yo creo que sin eso es muy difícil llegar. Por ahora, nuevo correo en Decime Quién Sos Vos. Fácil, info@decimequiensosvos.com.ar. Escríbanos ahí. Hay un momento preciso en el que decís no corre más. ¿Tenés fijado un momento? Sí, no sé, sí. ¿Cuál es? Yo tengo un momento fijado de decir, ahora voy a jugar en C, voy a jugar. Un tipo que me echa de River. El Gordo Díaz. Me echa de River y él traía a sus jugadores y bueno, sus preferidos. Y yo ese año lo había jugado muy poco, que para mí costaba muchísimo ir de Sarandí a River. Todavía iba en tranvía, mirá lo que te digo. Tranvía, subte, colectivo, tren. Ibas de Sarandí a River. Y a Núñez y volvía. Y llego y me da el pase libre. Me dice, pibe, ¿vos qué te dedicas? Yo me dedico a... Yo trabajo en un taller de matricería, de tornería. Dice, bueno, dedícate a esto bien porque vos al fútbol no llegás. Entonces yo iba a caminar. Ese fue el Gordo Díaz. El vos sos flaquito, vos qué sé yo. Las piernas con barra. Somos, exactamente. Entonces yo tomaba el 118 de la cancha de River a la estación de trenes Barranca de Belgrano. Y de ahí fui caminando y digo, yo Después me hizo acordar Maradona de eso. Menotti. Sí, yo decía, yo a este gordo hijo de la madre... Le voy a demostrar. La verdad que las primeras cuadras fui llorando. Después dije, no, ¿por qué voy a llorar si yo tengo que demostrarle a este tipo. Y yo siempre jugué para él. Jugué toda la vida para él. Mirá el bien que me hizo. Y después Diego, para el que no sepa, claro, contarlo de Maradona. Y después de Maradona es de que después de muchos años, cuando lo dejó afuera Menotti del Mundial 78, que para él debe haber sido de una frustración espantosa porque se jugaba acá, y dijo, yo siempre jugué para Menotti, para que viera que me tendría que haber llevado. Pero es una cosa hermosura, una hermosura de, en cuanto a lo que vos podés motivarte, digamos. Y después después cuando dejé, eso, fue en un partido contra Boca, en la cancha de River, que perdimos 2-0, y que la pelota viene en el segundo gol, viene con la pelota el Chino Benítez, que el Chino Benítez, te podría decir, hasta que lo criamos nosotros, porque vinieron el Quique no, porque vivía acá en San Isidro, pero él vino del interior, el Pampa Jorge, el Roquia. Y bueno, yo lo llevaba a casa a comer, Mabel le hacía comer. Vivían en la pensión de Racing, claro. Vivían en la pensión de Racing. Con Tita, y yo, ¿no? Y yo, claro, mirá, vivían con Tita, claro. Y los cagábamos, bife, cuando hacían macana, ¿viste? Y bueno, y yo no perdonaba a nadie en la cancha. Vos podías poner a mi vieja que venía con la pelota dominada, la tiraba a la alambrada, ¿viste? Entonces, viene el Chino, pasa y mete el gol. Y dije, yo no puedo jugar más, yo. Y no jugué más, no jugué nunca más. La Bruna estuvo como 10 días tratando de convencerme. Tenías 36. Pero tenés fijado ese momento. Sí. Y voy el martes y digo, Ángel, no voy a jugar más. No, déjese de broma, tenemos una final nosotros, me parece. Porque esto que te hablo es de Copa Libertadores. Ah. Y River tiene que jugar una final con Independiente de Mar del Plata, que la perdieron. Y es un golazo Bochini impresionante. En diciembre fue eso. Y no, digo, yo no voy a jugar más. Y estuvo con, pero hablo con Mabel y pero no, yo creo que me estaba retirando bien. Después me di cuenta que, Eduardo, que retirarte bien es que te saquen a patada en el culo, que te tiren piedrazo, que te pongan cartel, andate ladrón. Así te va convencido, ¿viste? Si te vas bien, como quieren todos los futbolistas, siempre te quedas con la idea de yo pude haber jugado 2 años más. Claro, mira. Claro. Digo, escúchame. Es mucho más terapéutico que te maten a piedrazo y que te pongan bandera. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo sos como periodista deportivo? ¿Te juzgás como periodista? Sí, me juzgo porque la lucha mía es contra la bronca. A mí me da bronca que jueguen mal. Ajá. Me enoja que jueguen mal. Me enojaba mucho adentro de la cancha. Es decir, yo no perdonaba el error. ¿Viste? El que se equivocaba conmigo se lo tenía que aguantar. Igual cuando me equivocaba yo me puteaban todos, pero. Y ahora menos. Ahora menos, pero. me da risa un poco, pero. Me enoja que jueguen mal. Me parece que el fútbol es tan grande y tan importante como para que lo hagan mal. ¿Y en qué te juzgás bueno en ese sentido de visión periodística? ¿En darte muy bien cuenta técnicamente cuando están jugando mal? Sí, lo que está pasando. Sí, creo que es uno de los peores momentos del fútbol argentino. La lectura, sí. Sí, el momento es muy malo, sí. Pero no podía ser de otra manera. ¿Por? Hemos vendido todo. Y hemos vendido los para copiar, los tipos que... Nosotros copiábamos los jugadores de primera, quedándonos después del entrenamiento a verlos. Nosotros entrenábamos y después íbamos a la cancha, que también se entrenaba en la cancha donde uno jugaba. Ahora entrenan en otra cancha. Son hasta pelotudos porque después son visitantes de local. Porque el jugador tiene una... Tenés razón. Tiene una cancha interna. Sí. Cuando juega, yo jugaba en Racing por los carteles, en Ferné Branca hasta el Bochamasquio, ¿me entendés? En Cinzano está el Toro, Rafo, y el Chango Cárdenas está en Thompson y William. Genial, genial. Claro, ¿por qué? Pero escúchame, 12 años entrenando ahí, jugando ahí, ¿qué querés? La cancha interna. Claro, es como que llegás a tu casa, está toda la luz apagada, y vos entras igual. La cerradura sabe dónde la metés, tocas. La llave está a 20 centímetros. La cama está al lado. La puerta del baño está acá. ya lo tenés, no hace falta ni mirarlo, digamos, ¿no? Y eso hacía que vos juegues de memoria. El fútbol es para jugarlo de memoria, es como el teatro. Hay una anécdota que contaste alguna vez, también corregime si lo leí mal, de algo que te dijo Troilo sobre la relación entre tango y fútbol, ¿te acordás? Te dijo, Troilo, te le paso a contar de Troilo era de una sabiduría. Claro, bueno, creo recordar que una vez dijiste que Troilo te dijo, el fútbol y el tango son lo mismo, son fácil o son imposibles. Sí, claro, sí. El gordo decía, y es perfecto eso, es perfecto. Porque no hay término medio entre entender que no es algo científico. El que juega y el que no. Y cada vez que debemos estudiarlo más el fútbol, pero el fútbol es más intuitivo y es muy difícil estudiarlo. Se puede estudiar, pero desde el reconocimiento que no tiene, es más una actitud creativa todo el tiempo. Pero para tomar algo de la actualidad estricta, Roberto, el Barcelona de hoy, por ejemplo, ¿no? Que algunos ya sitúan a la par o arriba de Santos, Holanda 74, sí, puede ser. Brasil 70. ¿Eso es intuición? ¿O es una cultura de años de jugar de la misma manera? Sí, que sea ciencia, ¿no? No, la intuición es que lo dejen hacer eso al futbolista. Pero porque el futbolista está... Yo cuando yo le digo a los jugadores, escucha, mandá y patea de zurda. Sí. ¿Sí? Me dice, ¿cuántas veces? Hasta que no te das cuenta que estás pateando de zurda. ¿Vos pensás para caminar? ¿Pensás para respirar? No. ¿Qué es lo mejor que hace el ser humano? ¿Qué es lo que mejor hace el ser humano? Lo mecánico. Sí. Lo que no hace pensando. Uh-huh. Digamos. Entonces, bueno... Andá flaco y pegale de zurda, que sos un desastre. Bueno, fenómeno. Y en esto, primero tiene una cultura de 20 años, esa masía, la famosa masía de Barcelona, ¿sí? Tiene una cultura de respeto, de trabajo en equipo, de llegar a horario, de... Bueno, todo lo que no somos nosotros, ¿viste? Todo lo que quizás Cataluña obró para oponerse a Madrid. Tal cual. Bueno... Sí, porque tiene que ser... Por ahí empieza. Está bien. Claro, sí, bueno, aunque sea en fútbol lo vamos a matar a todos. Claro. Y vamos a ser más famosos que todos, y más campeones que todos. Uh-huh. Al revés. Y después, la otra es que les dan lugar al futbolista para que pueda crear. No son castradores, no son tipos que dicen, no, vos pibe, hace esto, vos hace lo otro, no. Ellos van y juegan, y tienen el concepto de jugar, y tienen una cosa extraordinaria que vos tomás y está bien, que es el Real Madrid tiene un equipo de 500 millones de pesos. Y de mercenarios que podrían jugar en cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Manera, ¿no? Porque no tiene pertenencia. Entonces cuando vos decís, no los hago los jugadores en el club, mejor los compro. Sí, como negocio está bárbaro. Pero después le da lo mismo jugar en Lanús que en Peñarol. Y no es así. El jugador de Barcelona no le da lo mismo jugar. Entonces ahí es donde vos tenés un equipo con identidad. Uh-huh. Tenés la pertenencia. Tenés el sentir a la camiseta en serio. Hoy cuenta quién es el mariscal. Roberto Perfumo. Hay las palabras que se las lleva el viento... Y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo. En Radio Nacional. A las 10. Un espejo. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio. La pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Tiro libre, pues. Se va a hacer efectivo seguramente por intermedio del Perfumo. Una barrera muy apretada. Baschio también está muy cerca, lo propio acontece con Cárdenas. Va a tirar perfumo, lo hace violentamente. ¡Gol! Hubiera salido de una catapulta, pasó por un resquicio, por una rendija de la barrera y entró, repetimos, como una tromba junto al poste derecho, derrotando a Poletti. Racing 2, Estudiantes de la Plata 0. Hoy está el psicólogo social, o antes, mejor defensor central de la historia del fútbol argentino, para muchos, Roberto Perfumo. Volviendo a tu función de periodista y observador, haber jugado al fútbol, ni siquiera haber sido Perfumo, digo, ¿sentís que es imprescindible para comentar bien fútbol, o podés no haberlo jugado y ser un muy buen observador? Sí, sí, podés no haberlo jugado. ¿Podés no haberlo jugado? Sí, es mejor haberlo jugado. Es mejor, pero no es excluyente. Sí, no es excluyente, no. Yo creo que hay tipo que Juvenal era un fenómeno, como sabía de fútbol. Julio César Pascuato. Sí. Osvaldo Ardizone. No sé, te diría un montón más, pero qué sé yo. Una vez leí una declaración tuya a propósito de que para vos, y más allá de ser tu compañero de juerga, de todo lo que quieras decir, que el tipo que más sabe de fútbol en este mundo es el Coco Basile. Sí, es verdad. Bueno, vos tenés conciencia de que la imagen mediático-periodística, valga la cierta redundancia, es la contraria, ¿no? El coco atorrante, el coco de la cábala, el coco de... Sí, pero eso no tiene que ver. No tiene que ver. Yo porque lo conozco de lo que es un muchacho futbolista joven que analizaba y que pasaba lo que te decía. Y después, durante el partido, te decía, ¿vos sabés lo que es jugar con un tipo que te va a decir lo que va a pasar? ¿Te decía durante el partido? Claro, fantástico. Convengamos, para gente que pueda no entender, la saga del Racing de José, uno de los equipos míticos del fútbol argentino, era Perfumo y Basile. 10 años jugamos, claro. 10 años. ¿Y el tipo en la cancha te decía? Sí, claro. Y después del partido te hacía un raconto, porque yo... ibas a comer con él o salíamos, concentrábamos juntos en la misma pieza, y después a veces se despertaba y decía, uy, hoy no me gusta esto. Dejate joder, digo. Además era un obsesivo, viste, de hablar de fútbol, porque nosotros hablamos mucho de fútbol. Hoy el futbolista casi no le molesta, fútbol, no. Como los programas, ¿no? Claro. Yo te iba a preguntar por tu programa, hablemos de fútbol, ¿no? Claro. Porque digo, los programas de fútbol no hablan de fútbol, no hablan de jugadas, no... Sí. Digo, es medio elemental lo que estoy diciendo, pero no hay un programa donde se hable de fútbol. Digo, sí. Vos y Víctor Hugo hablan de fútbol. Hablamos, sí. El programa con, tuyo en Nacional hablan de fútbol. Sí. Ahora, en la TV, sí, qué sé yo, alguno de cable, ¿no? Tal vez... Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Claro, algunos de cable... Fabri, sí, ese sí. Tipo de gente. Pagani. Pero, Pagani. Sí. Más allá de las características sí. Personales. Sí, yo sabes que creo que lo que se que es considerado aburrido. Y ¿hablar de jugadas? Y es al revés. Hablar de jugadas y de los por qué. La gente se entusiasma más y aprende mucho más. Pero la televisión demanda que un magazine, demanda la imagen, la patada más fuerte, el gol más boludo, el técnico que grita, que se pelea con el ayudante o con el otro entrenador. Esta es la demanda. Cuando vos querés hablar algo, te empiezan a hacer así. Vos querés explicar por qué cuando el centro viene de la derecha hay que rematarlo con la pierna izquierda. Entonces te miran así y te dicen, no en el caso del programa, de los programas míos, porque si no yo no puedo laburar. Si yo estoy diciendo que del back izquierdo de Colón, cuando hace un cierre por atrás de todos los centrales, va y rechaza con la pierna izquierda y está equivocado, es un desconcepto eso. Tiene que ir y rechazar con la pierna de adentro, con la derecha. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, el tipo rechaza con la izquierda y se la pasa al 9 contrario, segundo gol de Olimpo. Fuera el técnico, fuera la mierda todo. Entonces, eso no sé lo que demandará en el tipo que hace televisión o que está dirigiendo o que se mueve en el ambiente. Yo lo que te digo que la gente que nos ve a nosotros está conforme con que le digamos que ahí hay que rechazar con la derecha. Entre otras actividades, como periodista deportivo, Roberto Perfumo es co-conductor de Pasión Nacional, el ciclo diario en las tardes de la radio pública, comentarista de Fútbol para Todos y panelista en Hablemos de Fútbol por ESPN. Me parece que te interrumpí mal en el sentido de que estabas por decir los jugadores de fútbol de hoy, estabas por decir no hablan de fútbol. No, no hablan de fútbol ni miran fútbol. No, es otro tiempo, otra historia. Hay vos calculás que nosotros no teníamos ni televisión ni la concentración. Te hablo de la primera época mía, después sí viene. Pero no había repetición, no había partido de fútbol en la televisión, había uno los viernes, y después no había. Hasta el viernes a la noche y todas claro, las el domingo. Era como cuando nosotros éramos pibes, jugábamos, 30 pibes pobres, jugábamos con una pelota. Y si no, ¿qué hacíamos? ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Yo me acuerdo de la radio, me acuerdo de Tarzán, de Tarzanito, los Pérez García, el Glostora Tango Club, pero porque nosotros... Soy de esa época, yo me crié sin televisión hasta los 15 años. Claro, vos sos más de la radio. Claro. Y ni hablar de tu viejo. Claro, no, ella es mi vieja adorando a Carlos Dante, aquel cantor de D'Angeli. Claro. Pero bueno, no, el futbolista de hoy no ve, pero porque tiene otra cosa para ver. Es una gilada, porque otra cosa, ¿qué otra cosa más linda que el fútbol puede ver? ¿No es cierto? Y supongo que... Es su oficio. También, sí, y además, no sé si se trata de hacer nombre, pero ¿cuántos jugadores se jodieron quizás una buena carrera porque en lugar de vivir del fútbol, vivieron de las cosas del fútbol, ¿no? Claro. Me parece que una vez mencionaste al Beto Carranza, en ese sentido. Y sí, el Beto se equivocó. Que no se terminó de desarrollar, que podría haber sido un wing para claro, decir el viejo término, un fenómeno. De la puta madre. Claro, lo que pasa que era... El Beto nunca se cuidó y nunca se trató las falencias que él tenía, que eran físicas. Yo, por ejemplo, decía, Beto, vos todos los días, te vamos a hacer un programa, todos los días vas a ir 15 minutos al gimnasio. Y él se iba. Y yo decía, vení. Y dice, ya me bañé. No, anda igual. Entonces lo mandaba al gimnasio. Pero porque tenía que fortalecer las piernas. Al no fortalecer las piernas, la parte de arriba, se lastima la rodilla. ¿Sabías eso? Cuando la parte de arriba, del cuádriceps, está débil, la rodilla queda floja. Entonces, ¿qué costaba estar ahí 20 minutos, dale, con una pesita? Total, ya había hecho fútbol todo. Pero, Eduardo, es como todo. Después nos damos cuenta, ¿viste? Cuando empiezan a tallar los 40, los 50. Perfumo fue parte del mítico Racing de José, con el que conquistó la Copa de América y la Intercontinental en 1967. Jugó en el Cruzeiro brasileño y en River Plate, de 1975 a 1978. Hablemos algo del equipo de José, porque en realidad la intención de esta nota es desfutbolizarla en algún sentido, lo más que se pueda, para integrar audiencia que puede no estar interesada en el tema fútbol, en tu figura en particular, y vos sos un tipo muy rico. Pero se me ocurre, sobre todo a partir de pensarlo en función de lo que era aquel equipo mítico, uno de los más grandes de la historia del fútbol argentino, vos que tantas veces has hablado de lo que era la característica del técnico, de José Pizzuti, que era la disciplina. Se me ocurre preguntarte, no sé, lo arranqué por el equipo de José porque me parece obvio, ¿qué gente, se me ocurre que puede ser Pizzuti, por eso lo digo, ¿qué gente te enseñó cosas de la vida en el fútbol, no del fútbol? Y esa es la otra gran ventaja nuestra, Eduardo. Nosotros tuvimos grandes maestros. Ernesto Duchini, ni hablar. Ernesto Duchini debe haber colocado en primera y en los seleccionados juveniles 15.000 jugadores. José Scalise, qué fenómeno. Te decían, sacate ese pantalón que es una porquería. No te venga más, cortate el pelo, anda. Una cosa, y ojo que le digas que no, viste, porque también te tenían cagando el maestro y te tenían cagando tu viejo. Y a Pizzuti hasta el día de hoy lo trataste usted, sí, ¿no? Claro, Pizzuti era un perro, pero porque nosotros éramos de lo más malo y lo más atorrante y lo más piojoso, el jugador de fútbol de esa época, vos le dabas un poco de lugar y te mataba. Pizzuti fue un extraordinario entrenador de Racing. Racing perdía, estaba como Boca ahora, ¿ves? Y llegó él y la terminó con todo. Sacó, puso, había pibes en inferiores que jugaban bien y trajo algunos de Boca. Trajo a Rulli, claro, que era los fenómenos, y después trajo al Bocha Maschio, que el Bocha fue... Que ya tenía 31. Claro, el Bocha era grande, venía... No, y Pizzuti, ¿qué era? Era todos los partidos saco y corbata. Pelo, todos los días, revisar. Todo multa, Un minuto, $1,000 de hoy. Un minuto llegada tarde. Un día, vamos a Mar del Plata. No, en Éter podría ser una mecánica. Ese es extraordinario. Maravilloso. Un día vamos a Mar del Plata y vamos a un boliche con Basile, Paradero, todo. Esta vida está fantástica. Viene un tipo y dice, muchacho, gané. Muchacho, soy de Racing. Gané $100,000 al casino. Tomen todo. Va, qué sé yo. Tomamos. En Mar del Plata. Sí, ¿no? Comimos y qué sé yo. Y cuando nos quisimos ir, andaba a buscar al tipo. ¿Dónde estaba el que iba a pagar todo? Lo dejó pegado. Bueno, agarramos al dueño. Y mira, no te puedo creer. Sí, vení al hotel, te pagamos allá, no tenemos plata acá. Porque... Pizzuti dijo... Pizzuti que estaba en el hotel, quiero creer. Pizzuti, sí. Al otro día salíamos. Por empezar nos cargaron todo el año, todos. Pizzuti dijo, ¿cuánto pagaron? Y pagamos como $4,000. Y dice, bueno, la multa es el mismo monto. No sabe lo que fue. Y era así, iba a tu casa, no concentraba. Pasaba por tu casa y te ponía detective. Si vos salías, él sabía que salías. El panadero Díaz salía, se coimió un detective y él le puso un detective al detective. Fantástico. Roberto Perfumo tiene 2 libros publicados, Jugar al Fútbol y Hablemos de Fútbol, en coautoría con Víctor Hugo Morales. ¿Y la bruna te enseñó algo? Sí, la bruna me enseñó la intuición. La intuición. Era puro ojo, Ángel. Ángel era un fenómeno. Tenía una lógica para... Dice, el fútbol, Roberto, es lo más lógico que hay. Si usted quiere atacar por la derecha, ponga 2 tipos que se pasen la pelota entre ellos. Porque si usted va a decir... Ataquen por la derecha, y uno es zurdo, y el otro es horrible, y es derecho, y no avanza nunca por ahí. Y el tipo te... La luna tiene... Genial, nosotros teníamos un jugador que hacía un gol todos los partidos, entraba y hacía un gol, no lo voy a nombrar para no... El River campeón. Uh-huh. Entraba y hacía un gol, y digo, Ángel, déjese joder, póngalo de entrada, si hace un gol y nos quedamos tranquilos. Me dijo, es que si lo pongo de entrada no hace un gol. Un gol. Extraordinario. Y lo ponía de entrada y no hacía un gol. Dice, Ángel... ¿Vio el pibe ese negrito que vino de Riojano? ¿Lo vio en el entrenamiento? Porque Ángel llegaba tarde. No le daba pelota en el entrenamiento. Nunca tiramos un gol. No, de la escuela de Moreno. Claro. Sí, me dice, ¿cuál? ¿Díaz? Ramón Díaz. Sí. Sí, jugaba de 10. Digo, sí, ¿lo vio jugar? No, me dice, le falta un año. Al año jugó en primera. Es muy difícil... tener ese ojo. ¿Hay de esos tipos ahora dirigiendo fútbol? No sé, un Bielsa, no sé si querés hacer nombres, pero... No, ahora son más teóricos. ¿Más teóricos? Sí, son más teóricos. Me parece que imaginan más, lo cual no es bueno. El entrenador tiene que imaginar bien, no mucho. Yo imagino que Almeida puede jugar bien de 8, pero... tengo que acertar y poner el ojo, ¿viste? ¿Te dejó enemigos el fútbol? Sería triste si no, ¿no? Sería muy triste. Porque sí. Obviamente no te pregunté por los amigos porque son obvios, si sí, querés, pero... Sí, debe haber. La verdad, mucha pelota no le di nunca. Yo. ¿A eso? No, yo no... Yo creo que me he portado bien, Eduardo, no. Siempre me he portado bien. Con los compañeros, con los códigos, con saber cómo caminar por la vida, cómo caminar en la profesión. Me parece que no hay muerto en el placar. Ah, mira. No, me parece que no. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez entraste a una cancha... Estoy hablando de al entrar, no durante el partido, y te sentiste completamente seguro de que tu equipo iba a perder o completamente seguro de que tu equipo iba a ganar? Sí, bueno, la cancha nuestra, el Racing no ganaba nadie. Sí, seguro. No es como ahora, que ahora les pesa más ser locales. Ahora dice, no, la responsabilidad es de ellos. No, la responsabilidad es nuestra y le vamos a hacer tres goles, ¿cómo? No es así. Y la otra que perdía, sí. Una de las decepciones más grandes mías fue la selección. Nosotros somos una generación frustrada. Sí, vos, Carmelo Marzolini, Armindo Nega, Rafael Alves, todo. Porque la desorganización era tal que el desánimo era tremendo. ¿Viste una tropa desanimada? Bueno, porque la selección argentina nadie la tenía en cuenta. Hay una anécdota deliciosa que yo no conocía, que leí hace poco, de cuando fueron al Mundial del 66 con el Toto Lorenzo, un equipo que se colgó del travesaño, lamentablemente, porque tenía unos... Un cuadrazo. Bernao, Sarnari, Arsenio Orega y más. No, pero la anécdota con el pueblito de Austria, donde caen para entrenarse y juegan, la selección argentina del Mundial 66 cae en un pueblo de Austria. Krems. Espantate. Contala, por qué maravilla. Y era tan espantoso todo, que veníamos mal, perdíamos con todos. Fuimos a Austria, creo que perdimos también, y nos fuimos cerca, a orillas del Danubio a entrenarnos, ahí en Krems. Y entonces llegó un día que Toto Lorenzo, que los jugadores eran unos caudillos todos en sus cuadros. Ratín, Onegar, Time, Roma, Albrecht, Ferreiro, Marzolini, qué sé yo, una barra. Y el Toto se le ocurre hacer un partido de fútbol con empleados del hotel. Venían con la bicicleta y nosotros estábamos ahí esperando. Y venían con la bicicleta y por ahí cae uno que es el plomero, ¿viste? Y juega de nueve. ¡Pum! Patea de repente al arco y pega en el palo. Y Rafael era un asesino a sueldo. Sí. Le pegó una patada, casi lo mata. Tuvo un mes sin laburar el tipo. Digo, Rafael... Rafael, no le pegué que este es el plomero. Dice, ¿qué querés? Dice, no le pegué que este es el plomero. Digo, te aviso porque lo vas a matar. Dice, es que es peligroso. En Argentina solamente Perfumo jugó 310 partidos y marcó 16 goles. Y vistió la casaca del seleccionado argentino en 36 oportunidades. Participó en los mundiales de Inglaterra y Alemania. Ahora que te pregunté eso de si alguna vez estuviste seguro de que ganabas o de si perdías, hubo un durante que fue terrible, y ahora que mencionaste la selección, que fue el 4-0 de Holanda en el 74. Sí, bueno, ese día estábamos seguros, yo estaba seguro. Que perdían, y además, ¿no? Y además yo creí que perdíamos por más. Ahí también hay una anécdota curiosa. Carnevale, vamos, ¿no? 2-0, claro. Y Carnevale se corre a buscar la pelota. Carnevale era el arquero, contemos. Sí, patea un jugador este. En el primer gol, Kroll me sacó el zapato. Le puse el sobrepique. Le puse el zapato. La única vez en mi vida que salió el zapato en la cancha. Nunca se me salió el zapato a mí en la cancha. Por eso me enoja cuando los jugadores se caen. ¿Ah? Viste, no miden los tapones, no se ocupan de eso. Después van, se caen 1-0 para ellos, ¿viste? Entonces, patea uno de ellos después de un 7 paredes, de un baile infernal. Y patea y se va lejos la pelota en la pista. Creo que era Gersen Kinchen, me parece. Y va corriendo Daniel, que era un arquero bar, un pibe bar. Y digo, Daniel, pero joven. Digo, Daniel, no te apures, digo. Me dice, es que vamos perdiendo 2-0. Dice, digo, es que nos van a hacer 10, pelotudo. ¿Alguna vez sentiste que un árbitro te los bombeaba o te los favorecía? No te pido nombres. El de Coso, sí, el de Argentina. Aquel de Wembley, sí. Craiglein. Sí, Craiglein. El de 1-0. De una bombeada tremenda. Estamos hablando de la famosa anécdota de Ratini. Claro, a pesar de que el Rata, para mí, fue culpable. Protestó tanto y le metieron tanto, le llenaron tanto la cabeza. Pero sí, ese sí. Aclarémosle a la gente que no conoce la historia de fútbol, que a partir de ahí surge la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, porque se aducía que no se le entendía al tipo. Y Ratini pedía intérprete. Porque acá se pedía intérprete con los árbitros del año 50, que eran todos ingleses. Entonces, que pedía el intérprete era el árbitro. El árbitro venía, un intérprete que pasaba del inglés al castellano, y le decía al jugador, la próxima que pegue se va de la cancha. Pero no había tarjeta, entonces el tipo llamaba a un intérprete para que le dijera al futbolista, Mr. Hartley, qué sé yo, Winter, todos unos nombres ingleses, y los puteaban como locos y los tipos no entendían nada. En eso era bueno, pero... Claro, pero... Y después a favor, sí, con la camiseta River o de Racing muchas veces... el árbitro. Y hay muchos hinchas de River, de Boca y de Racing, de los grandes, ¿no? Como todos, como somos todos nosotros. ¿Qué te significó marcar a Maradona? No, me significó marcar un pibe que en ese momento venía como fenómeno. Estamos hablando. ¿Te diste cuenta que era un fenómeno? Sí, claro. Venía del año 77. Yo igual siempre me hacía el que no veía nada, de qué sé yo, le pregunto a Mostaza el viernes. Nosotros éramos locales en la cancha Huracán, porque River estaba haciendo la cancha para el Mundial. Para el Mundial. Y digo, che, el pibe de Argentina juega bien. Sí, me dice, juega. Y Mostaza también, ¿no? Un tipo de ver el fútbol fantástico. De ver los jugadores que juegan bien y qué sé yo. Me dice, sí, me dice, juega muy bien. Sirve, me dice. Era como una, en los vestuarios es como, a ver, como una jerga. ¿Sirve? Sí. ¿La palabra sirve? Sí, sí, claro. Ah, no sabía. Sí. ¿Qué tal el arquero de sirve? Ajá. Ah. ¿Y te dijo Mostaza? Ojo que el pibe sirve, Roberto, Y bueno, vamos a tratarlo. ¡Vamos a tratarlo! Claro, porque hacíamos con Bochini lo mismo. Mostaza era un socio mío, el volante central y el back central se tiene que complementar mucho. Si sale uno, el otro espera. Lo empuja uno para ensuciarlo. La trae Bochini, lo empuja y le agarra el otro. ¿Admiraste rivales durante un partido? Sí, Armindo, claro. Armindo para mí, después de Maradona, fue el mejor de todos. Onega. Sí, el Bocha más que yo. El Bocha es un cerebro fantástico. El Bocha jugaba sin mirar. Era impresionante, sí, sí. Y después yo jugué en la época, yo fui en el Brasil para el Defensor, el peor Brasil de todos los tiempos, el fútbol brasileño de los 70. Yo estuve 4 años ahí en Cruzeiro y había 10 Rivelinos en Recife, ¿viste? Y en Porto Alegre y en Fortaleza, donde vos quieras. Y era para admirarlo, sí, sí. ¿Cuánto tiempo te pasás hoy recordando anecdotario? No, me salta así como acá. Si no, no. No, si no, no. No, no. Sí, hay mucho porque el fútbol es casi una anécdota trágica, graciosa pero trágica. Cosas muy lindas, los entrenadores, había un entrenador de Bora Milutinovic, dirigía la selección de Estados Unidos, un día voy a... Después dirigió Costa Rica. Sí, dirigió un montón. Un día voy a verlo en San José, en California, termina la práctica un desastre el equipo de él. Y me dice, Roberto, es así, el fútbol es maravilloso, lástima que hay partido. Si nos quieren escribir es info@decimequiensosvos.com.ar, ¿ok? info@decimequiensosvos.com.ar. Por ahora el nuevo correo te decime quién sos vos. La homosexualidad sigue siendo un tabú en el fútbol. Sí, vos sabés que es notable. El otro día lo hablaba con, no me acuerdo con quién, pero mira, este tema, que no aparece la homosexualidad. Es uno de los pocos códigos que, por ejemplo, el periodismo deportivo sigue respetando, del fútbol respetando. Pero es que me parece que no hay declarado. Yo digo, futbolista declarado, como, no sé, como sin embargo, el juicio fíjate, de hoy. Sin embargo, fíjate que el periodista ha roto el periodista deportivo, por lo menos, ha roto mucho código de estas cosas que antes se hablaban nada más que a las 2 de la mañana, y hoy en esos programas donde no se habla de fútbol, sí, te revelan que salió con tal, que resulta que a la noche tal cosa. Digo, ese código se rompió, pero no el código de... ¿Viste vos? No se rompió. Meter de querusa, este es homosexual. Sí. No, no. Un pecado, no. Cosa por el estilo. No, yo por eso te digo que, o lo cuidan muy bien, el que lo es, o no hay. No sé, si hablamos de homosexualidad latente, bueno, no jodamos, para 25 tipos bañándose como en la cárcel y como en el club Gimnasia Grima de Buenos Aires, cuando terminan de jugar fútbol, lo mismo. Bueno, a partir de ahí podemos fantasear todo lo que quiera, pero en la realidad yo no digo fulano es. O no lo puedo decir porque además, y yo tengo por ahí otra forma, por ser del ambiente, de enterarme. No hay caso. No me entero. O no hay, Eduardo, no sé. Todavía el ambiente no... En mi época ni hablaba. Si era, no jugaba nunca más. Ni hablaba. Decime quién sos vos. Me quiero conocer. Yo fui un laburador del fútbol, sí. Fui un laburador, un apasionado de lo que hice. Yo creo que lo que uno abraza o lo que hace, lo tiene que agarrar de frente. ¿Te acuerdas que decía Vallejo, era? cuando el llanto te viene, agarrarlo de frente, bueno, esto es lo mismo. Si no, las cosas no tienen sentido. Pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo. Te imaginas la mente de un futbolista que no es positiva o que influye demasiado los miedos que le puede llegar a meter y todo lo que puede llegar a pasar. Después no pasa. Te pasás toda la noche del sábado pensando en la jugada del domingo y no pasa nada. Y uno como un boludo el sábado vuelve otra vez a repetirlo. Roberto Perfumo. Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti.